Symphony 91.3, la radio que marca el norte. Estamos en Symphony, porque sos mujer, porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Por ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. Pero muy, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos en Zona Norte? Acá estamos en Radio Symphony, la 91.3 FM. Mi nombre es Diana Palmero y estamos en el 11º programa de esto que es SOS Mujer. Bueno, para el día de hoy tenemos dos entrevistas geniales. La primera va a ser acerca de los pensamientos tóxicos con el psiquiatra Dr. Carlos Emilio Antar. Y hasta que tengamos la comunicación con él, vamos a leer otras cositas. Bueno, esta semana fue corta, ¿no? Por el fin de por el feriado del lunes. Me imagino que se les haber pasado rapidísimo. A mí sí. Bueno, tenemos para el día de hoy, tuvimos unos 16 grados de mínima, 24 de máxima, un 60% la humedad. Y el pronóstico para el fin de semana dice que no va a llover, pero que va a estar algo nublado. Acerca de los pensamientos tóxicos, yo quería hablar de ellos hoy en día y me preguntaba qué son los pensamientos tóxicos que están tan de boca, ¿no? Y escribí, son aquellos pensamientos que nos hacen mal, aquellos pensamientos negativos que nos dan muchos miedos, que nos dan prejuicios extremos, celos enfermos, cuando un pensamiento nos paraliza, son pensamientos que nos obstaculizan, pensamientos hirientes, pensamientos oscuros, pensamientos que nos desarmonizan, son pensamientos que no nos dejan actuar y son pensamientos que nos desaniman y debilitan. Ya mismo vamos a estar hablando con el psiquiatra. Y a raíz de esto, quería comentarles un pequeño párrafo de Alejandra Stamateas del libro Mujeres Respetadas, Guías para la Vida, que dice: crecer. A las mujeres nos han enseñado a hacer todo por los demás. Lo aprendimos desde tan pequeñas que postergamos todo lo que nos gusta y las necesidades de los demás pasan a ser lo primordial, a tal punto que ya no sabemos reconocer qué nos da placer. Bucea en tu interior y recuerda tus sueños. Tienes que buscar lo que te hace bien, lo que te gusta, lo que prefieres y hacerlo más a menudo. Porque el placer siempre te va a expandir y el dolor, por el contrario, te va a disminuir. El sufrimiento empequeñece y quita, mientras que el placer agiganta y suma. Viniste a este mundo para expandirte y crecer. Me pareció muy acorde al tema de hoy que vamos a tener de pensamientos tóxicos. Y hasta que tengamos la comunicación con él, les quiero leer un texto de Valeria Shapira acerca de las amistades veletas. ¿Qué dice? En la era de los vínculos líquidos cada vez existen más relaciones livianas en la sociedad. En materia de amigas existen las del fierro, las incuestionables y eternas, y amistades que esas que van volando al compás del viento y de los intereses. Son aquellas que pueden aparecer en una etapa de la vida como compañía, cuando ellas pueden. Es que tienen la vida full, pero no se bancan un hueco sin compañía. Y ahí aparece su listado de comodines. A la gente a la que llaman cuando necesitan que alguien les haga una pata para las salidas, para la oreja, para los relatos sobre sus conquistas, o sencillamente cuando tienen que pedir algo. Hay que olvidarse de saber de la veleta cuando ella se pone en pareja, por ejemplo, o cuando está ocupadísima. Es que lo de ella siempre será más importante que lo de los demás, y por ende el mundo deberá acomodarse a sus peculiares circunstancias. Es probable que si una le señala su comportamiento a la amistad veleta, se haga la sorprendida y conteste injuriada y dolida en su ego que para ella es muy importante preservar esta relación. La realidad no condice con su accionar. Rara vez llama para algo que no sea su propia conveniencia, para preguntar si una necesita algo o para simplemente decirte quiero. En su agenda no hay otra prioridad que ella misma, y lo que es peor, carece de autocrítica. Pasan 4 meses en que una no sabe nada de ella y de repente llama con ganas imperiosas. Cuando una está en camino a su encuentro, cancela. Es que apareció su exnovio de la primaria, explica compungida. En un evento puede pasar por el lado saludando cual persona desconocida solo porque está con alguien que le puede servir como puente para algo. La veleta es fácil de detectar. Es esporádica, interesada, tiene amistades cortoplacistas y suele ofenderse con facilidad. La culpa no es de ella, sino de quien le da de comer. ¿Y vos? ¿Tenés alguna meleta en tu haber? www.fm913.com.ar. Llámanos 4732-1122. Symphony, la radio que marca el norte. Para toda la zona norte, transmite Radio Symphony en el 91.3. Bueno, estamos acá, como les prometí, con el doctor Carlos Emilio Antar. Emilio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en SOS Mujer. Vamos a hablar de los pensamientos tóxicos y, como les decía al público, les dije qué me parecía a mí, que parecían para mí lo que son los pensamientos tóxicos. Ajá. Pero en psiquiatría, usted que es psiquiatra, ¿qué significa un pensamiento tóxico? Bueno, hagamos al revés en principio. Pensemos a qué llamás pensamientos tóxicos y entonces yo te digo a qué podrían equivaler. Claro, yo decía que un pensamiento tóxico es aquel pensamiento que es negativo, que nos da miedo, que son prejuicios extremos, celos enfermos, cuando uno se paraliza por algo que piensa, algo que nos obstaculiza para vivir, algo que te hiere mucho, algo oscuro, que te desarmoniza, que te desanima, que no te dejan actuar. Perfecto. Está bien, no, por eso me parecía importante, más que yo tratar de, digamos, entender a lo que se podría llamar, sí. No es algo que... digamos, llamemos nosotros así, desde la psiquiatría o del psicoanálisis, pero sí está bien, sea entonces a qué te referís. Claro. Bueno, en realidad los pensamientos tóxicos corresponden, o tienen la probabilidad de corresponder a distintos cuadros, a distintos estados emocionales. No es que hay una sola cosa. Por ejemplo, están lo que se llaman los pensamientos obsesivos, ¿no? Sí. ¿No? Que aparecen como ideas fijas, ideas que se imponen, ideas que a uno hacen de uno, se apoderan de uno. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, los pensamientos obsesivos pueden tener distintos tenores. Por ejemplo, hay personas que el pensamiento obsesivo es de tinte persecutorio. Entonces, tienen una idea obsesiva de que tal persona o tal situación lo están perjudicando, le están haciendo tal perjuicio o le quieren hacer tal perjuicio. Esa sería una variante. Otra variante pueden ser pensamientos obsesivos de tipo celotípico, ¿no? Donde todo el día empieza a pensar de que lo están engañando o la están engañando. Más allá de que sea justificado o no justificado, eso ya se ve en la segunda instancia. Claro, pueden ser obsesiones naturales o pueden haber obsesiones extremas patológicas. Claro, cierto nivel de obsesión o cierto nivel de ciertos pensamientos, bueno, más o menos transitan y se conviven sin gran costo psíquico, pero cuando son pensamientos obsesivos, ya sea con características celotípicas, persecutorias, etcétera, es lo que vos muy bien planteaste, que dijiste, los pensamientos que nos obstaculizan. ¿No? Y entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo es algo patológico? Patológico es cuando esto se le impone a la persona siente que no lo puede dominar, sino que los pensamientos lo dominan a la persona. Es el momento en donde esos pensamientos, que si bien están dentro del psiquismo de uno, en realidad la persona siente, y tiene parte de razón y parte no, que es como si vinieran de afuera. O sea, quiere decir, es como si ese pensamiento, aunque la persona no está psicótica, si estaría psicótica diría, hay voces que me hablan. No, la persona no está psicótica, sabe, cuando viene al consultorio lo dice, sabe que son pensamientos que están en su cabeza, pero que se le imponen de tal manera que sí, son vividos con cierta ajenidad. Es como si ese algo está adentro, pero también está afuera. Que lo va dominando, y que la persona finalmente después se entrega, digamos, o puede entregarse a estos pensamientos, ¿no? Pero, o sea, entonces esos pensamientos son naturales del ser humano y está en uno en no llevarlos al extremo. No se los puede evitar, digamos. ¿No se los puede? Evitar. Bueno, no. Cuando se instalan, no. Primero, aclaración, hay algo que vos decís que está bien, cuando decís que son pensamientos que están en uno. En realidad, el psicoanálisis sabe, Freud decía que los pensamientos que aparecen en las personas más graves de la sociedad tienen pensamientos que están en el más puritano de las personas. Lo que pasa es que todos esos sentimientos, las diferencias tienen que ver en la magnitud, en la forma impulsiva que se presentan, y si uno los puede manejar o no. Todos tenemos diversos, digamos, pensamientos. Lo que pasa es que hay algunos que pasan al acto y en otros quedan o en un pensamiento y una fantasía, o a veces casi quedan reprimidos. Entonces, no, lo digo porque tiene que ver con lo que vos planteabas. Uh-huh. O sea que esto de tener pensamientos negativos y estas obsesiones no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de la clase social, ni de la cultura. No. A todos nos pasa. A todos nos pasa, por supuesto, de manera muy diferente, pero es cierto que esto le puede pasar, digamos, en cualquier momento. También es cierto que esto no es, en medicina hay una palabra que es patognomónico. Patognomónico quiere decir específico de, único de. Bueno, no es que son patognomónicos, o sea, específicos de tal target social o no, pero sí, digamos que a veces, con el paso del tiempo, con los efectos de la edad, componentes psíquicos y también de componentes neurológicos, a veces sí empiezan a aparecer ese tipo de pensamientos autorreferenciales, que es una mezcla de emocional y también con productos del deterioro de la edad. Claro. Por ejemplo. Y bueno, las personas cuando empiezan a tener cierta, digamos, no es a lo que yo prefiero referirme ahora porque no es mi campo, pero las personas que tienen un deterioro neurológico, que tienen los procesos de Alzheimer, de principios de demencia, obviamente que empiezan a tener estos pensamientos, pero más con un contenido más irracional y con un contenido más irreductible. O sea que es difícil reducirle a esa persona ese pensamiento. Por lo menos por medio de análisis o por medio de explicaciones, ¿no? Claro, Carlos. Y cuando a uno se le viene un pensamiento muy negativo, ¿cómo nos deshacemos de ellos? ¿Qué técnicas podemos implementar para calmar la mente y que ese negativismo no nos sobrepase? Bueno, diríamos, está bien la pregunta, diríamos lo siguiente, quizás esto es la diferencia que puede haber entre un psicoanalista y alguien que se maneja con otros tipos de abordajes. ¿Qué quiero decir con esto? Para uno, para nosotros, en realidad no habría técnicas voluntaristas para poder reducirlo, porque... Digo, para que un pensamiento negativo no se nos convierta en una patología. Bueno, a eso voy. Que lo que hay que hacer es consultar en ese caso. O sea, cuando el pensamiento ya se empieza a repetir y se nos impone, sí, no hay una técnica que yo podría sugerirle a la gente que nos escucha, mire, salga a pasear, o piense que la vida es bella, o vaya al cine, o vaya a un museo. Sí. Porque ese tipo de cosas, no sé si otras técnicas lo pueden proponer. Uno sabe que esto es inútil y que en realidad cuando empiezan a aparecer pensamientos de este tipo hay que hacer una consulta, hay que consultar a la gente. A un terapeuta. Una consulta psicoterapéutica o médica si quieren, pero en realidad tiene que, yo soy médico, pero fundamentalmente soy psiquiatra y psicoanalista, o sea, Esto tiene que verlo un especialista, sin que esto genere una alarma espantosa ni signifique el principio de un cuadro terrible. A veces tiene que ver con crisis de la vida. O sea, hay que entender que todas estas cosas son síntomas. ¿Y un síntoma qué quiere decir? Pensémoslo en el cuerpo. Una persona tiene fiebre. Bueno, muy bien. Tiene fiebre. Esa fiebre está diciendo que algo está pasando en el organismo. Puede haber un virus, puede haber una bacteria, o puede haber otras situaciones que están generando este proceso febril. Uh-huh. Entonces, y hay que ver entonces qué pasa debajo. Esto es lo mismo. Es como si alguien tiene fiebre y uno le dice, báñese con agua fría. Uh-huh. Sí, bueno, puede ser que si no se muere de la pulmonía, le va a bajar un poco la fiebre, pero la fiebre está. Claro. Cuando los pensamientos ya empiezan a tener esta envergadura, hay que arreglar, ver el tema de base, pero no podría yo dar un consejo, decirle, no sé, coma un helado de limón, o salga a pasear, o encuéntrese con su familia, porque, digamos, estaríamos poniendo un bálsamo a un proceso que tiene otras características. Uh-huh. Carlos, y entonces los síntomas que pueden repercutir en la mente y en el cuerpo acerca de estos pensamientos tóxicos, ¿cuáles pueden ser para tener en cuenta? ¿Cuáles serían? Perdón, ¿me repetís la pregunta? Sí, que los pensamientos tóxicos tienen, como venimos diciendo, sí, tiene síntomas en la mente y en el cuerpo. ¿Cómo sí los detectás esos síntomas para decir, bueno, chau, voy a buscar un analista para tratar este tema? Sí, está bien. Una, yo diría que la, digamos, si bien puede haber toda una serie de síntomas, hay un síntoma por excelencia, que de esto no nos salvamos ninguno, que es la angustia. Ajá. Que después esa angustia, haya personas que no lo detecten bien, que le den otro nombre. Gente dice, no, yo no tengo angustia, pero tengo presión en el pecho. Bueno, eso también es angustia. Esas son manifestaciones de la angustia. Que sentís como un tapón en el pecho, ¿no? Algo que te aprisiona el pecho. Claro, por eso yo recuerdo un paciente que me decía, no, yo para nada, angustia nunca tuve. Digo, pero nunca tuve algún otro síntoma. Sí, me paso la vida con el pecho oprimido. Mm. Claro, entonces yo digo, bueno, mire. Hasta sentís que te puede llegar a faltar el aire también. Exactamente, que te falta el aire. Y palpitaciones. Agitaciones, te falta la respiración. Quizás no podés dormir bien. No podés dormir. Claro, lo que pasa es que después la angustia, cuando se empieza a establecer y cronificar, ya después no es tan fácil separarla de la depresión o de los estados de ansiedad. O sea, las personas que tienen, por ejemplo, estados depresivos, todos tienen angustia. Claro, claro. Solamente que es una angustia que es más difícil de parar, y además es cuando la angustia se puede acompañar de pensamientos autorreferenciales o pensamiento de destrucción o pensamiento, cuando es muy grave, pensamiento suicida, ¿no? Y en nuestra cultura argentina, ¿cómo estamos en relación a este tema de las depresiones? Es muy común, ¿no?, en el siglo XXI, sí, este tipo de enfermedad. Sí, lo que pasa, dos cosas. Primero, sí, ahora te contesto eso, pero algo que me quedé pensando de lo anterior. Sí, sí, por supuesto. Porque es importante para que la gente que nos escuche, que primero, la angustia no es algo malo, como dirían las tías. ¿Es malo o es bueno? Bueno, en principio, depende. La angustia, nosotros sabemos los analistas que la angustia existe como dos tipos. La angustia que toma todo nuestro estado, y existe lo que se llama una angustia señal. O sea, serían los primeros momentos y estadios que uno tiene de angustia. Uh-huh. La angustia no está mal, la angustia es mejor que uno se angustie que haga un pasaje al cuerpo. Es decir, es mejor que una persona se angustie a que haga un cuadro psicosomático, una úlcera, un cuadro cardíaco, etcétera. Como entonces, que el cuerpo te está avisando que hay algo que no anda bien. Exactamente. Y hay que detectarlo y darle bolilla. Exactamente. Ahora, esa angustia nos sirve, que es lo que uno a veces, todos tenemos conocimiento de uno mismo, entonces uno dice, bueno, yo en tal momento me angustio, ¿pero por qué? Porque le pasó otras veces, le quedó escrito. El problema es cuando esa angustia ya invade, se hace estable y empieza a generar pensamientos depresivos, destructivos, etcétera. O sea, no es que hay que combatir la angustia, hay que tomarla en cuenta como algo que nos está avisando que algo pasa. Ese es lo que quería aclarar. Vos me habías hecho una pregunta. Sí, sí, en nuestra cultura argentina tenemos, es proclive a estar depresivo. Tenemos la tendencia. ¿O qué tipo de obsesiones son las más comunes en nuestra cultura argentina? Bueno, Lo económico es algo que nos preocupa a todos, no podría decir que sea algo patognomónico exclusivo de los argentinos, pero... Sí, lo económico influye mucho. A mí me han dicho, no sé, usted corríjame, Carlos, que en el 2001, con todo el tema de la crisis, hubieron muchos suicidios. Sí, sí, fue una época terrible, terrible para los que eran pacientes, para los que estábamos en el rol de terapeutas. Fue una época bastante devastadora, es decir, la situación económica, los fenómenos inflacionarios, el no llegar a fin de mes, y por supuesto que gatillan problemáticas familiares, ¿no? Claro, por supuesto. Y se recomendaba estar en sociedad, ¿no? Juntarse con sus amigos, charlar, sacarlo de encima, sí, ¿no? Exteriorizar eso que sucedía allá en el 2001. Exactamente, el hecho de que la gente se pueda acompañar. De hecho, cuando a veces... Desde las terapias se proponen grupos de reflexión o agrupamiento de la gente. En principio es, bueno... Es muy terapéutico. Claro, juntemos, ¿no? Que hablemos a ver un poco qué es lo que nos está pasando, ¿no? Esto nos atañe a todos, ¿no? Uh-huh. Aparte es una manera como de hacer catarsis y tratar de aliviandar ese dolor en el pecho y suavizarlo, ¿no? Por supuesto, sabemos que esto no va a ser una cura, pero va acompañando. Mucha gente comienza por estos caminos y después va llegando... a las terapias, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Carlos, es así. Los pensamientos tóxicos nos pueden provocar angustias que hay que detectarlas, tratar de dialogarlas, sacarlas afuera, y puede llegar a un extremo donde uno ya eso es patológico, pero que también se puede solucionar con terapia y a tal grado el psiquiatra determinará si se medica o no se medica. Exacto. Y muchísimos casos no hace falta medicar. Ah, eso te iba a preguntar. Lo que pasa es que depende el monto de la angustia, también a veces depende la edad, depende el tiempo que tiene la persona. Es decir, acá ya tienen las posturas, bueno, si alguien tiene una postura más psiquiátrica va a ser más fácil que medique, si alguien es una postura más psicoanalítica va a no medicar o, bueno, en última instancia agotará todas las instancias previas. Uh-huh. Carlos, ¿y qué lugar tiene el positivismo en esto? ¿Qué lugar se le puede llegar a dar al positivismo? El positivismo sería, vos te referís a las personas esas que son optimistas. Sí, sí. Que a pesar de todo, está bueno, pero ¿hasta qué punto el positivismo nos ayuda a no enfermarnos? Bueno, lo que voy a decir va contra lo que se piensa que uno podría decir habitualmente, ¿no? Habitualmente uno diría positivismo es bueno. Sí. Depende. Depende... lo que llamemos positivismo. Mi experiencia, de aquí no quiere decir que esto sea siempre así, pero mi experiencia, el alto grado de las personas que se autotitulaban positivas en realidad son personas bastante negadoras. De la realidad. De la realidad. Entonces viene esa persona que uno los ve y dice, mire doctor, porque yo, y todos bárbaro, la vida es bella, cuando viene la mujer o viene el marido a la entrevista, lo que dice, mire, este no se conecta con nada. Pasa cualquier drama en la familia y él se va. Ah, vendría a ser como una excusa para negar lo que está pasando. Para irse, para escapar. Para no contactarse con el dolor, digamos. Sí, muchos de los llamados positivos, sí, en realidad hay que tener mucho cuidado, porque en general son los que se van. Lo que la familia los acusa, le dicen, vos te vas o te escapás o te rajás en las situaciones. Uh-huh. Yo recuerdo una... familia que atendía, que tenía situaciones de altísima violencia, y en el medio de la violencia el padre se iba, desaparecía, entonces, después acá lo traían, entonces, yo decía, bueno, ¿qué hacía usted? Y me dice, yo, doctor, cuando pasa esto me voy a la iglesia porque soy un hombre muy positivo. Digo, pero ¿por qué se va en el medio de la violencia que volaban cosas? El problema nuestro es que nosotros rezamos poco, yo soy un hombre muy positivo. Bueno, evidentemente este señor, más allá de su fe religiosa, él era lo que socialmente puede decir un señor positivo que siempre, mientras se iban muriendo los de alrededor, ¿no? Así que cuidado con los famosos que se postulan como positivistas o positivos. Muy bien, Carlos, gracias por la nota de hoy. El último consejo que podría darles a nuestros oyentes acerca del tema de pensamientos tóxicos. Sí, que no hay que, uno no tiene que ir corriendo a buscar un terapeuta al primer síntoma. Uh-huh. Pero lamentablemente lo que uno ve es lo contrario, que generalmente llegan en el último síntoma. Y cuando se llega en los últimos síntomas, las cosas son mucho más complicadas. O sea, que uno haga un registro de lo que le pasa, pero que no se retrasen muchas veces para hacer consultas. Uh-huh. Total, de última vas al terapeuta y te dice, mira, no, estás bien, no te preocupes. Por supuesto, y hay múltiples instancias. Yo estoy como director del Centro Racker, que es el Centro de Orientación y Asistencia de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tenemos muchas consultas, hay honorarios muy accesibles, pero también hay otras instituciones que tienen buenos centros de atención o instituciones hospitalarias que no cobran directamente. O sea que en nuestro país, si algo no nos podemos quejar, es que la parte de la salud mental hay mucha gente. Bueno, muchísimas, Carlos, por estar con nosotros acá en SOS Mujer con este tema. Bueno, Diana, muy buen fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, esperamos que les haya servido esta nota y nos vamos a un tema y volvemos con más SOS Mujer. Ayer solo fui un holgazán. Yo soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo la vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre de este cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Así no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes si terminas la oración. siempre tienes la razón. Tu libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Y estamos acá en SOS Mujer, en la Radio Symphony, la 91.3 de toda zona norte, que también llega por vía web a todos lados. Bueno, como no puedo comunicarme con una invitada, tengo acá información para darles, comentarles, que están todas muy buenas. Una, seguimos con Valeria Chapira, periodista, escritora, que escribió acerca de las conventilleras. Y dice, hay mujeres que son conventilleras, también hay hombres que lo son, claro está. Pero esto es un blog sobre mujeres, así que vamos a lo nuestro, dice Valeria. Algunas damas llevan y traen más que las olas del mar. Su accionar suele comenzar con el "te voy a contar algo que no sabe nadie". Ese es el eslogan de la conventillera tipo. Es su orgasmo, su punto de excitación máxima, su forma de garantizar la atención exclusiva sobre su persona. Para llegar a ese momento de goce, ha trabajado arduamente durante horas, días y meses sin recopilar la información necesaria para su unipersonal. La conventillera hace trabajo de hormiga. Asiste a cumpleaños, tés, reuniones de consorcios, velorios y presentaciones de libros. Suele ser cordial, simpática con todos y, sobre todo, empática. La empatía y capacidad de escucha de la conventillera suelen ser el abono para las confidencias de propias y ajenas. Ella pone cara de vaca mirando el tren mientras parece solidarizarse con penas y penitas y supuestamente celebrar triunfos y felicidades ajenas. Ante este accionar, la gente se relaja y la transforma en depositaria de sus secretos. Lo que no saben es que ella, la conventillera, cargará la data en su disco rígido y luego llevará el pendrive a otros lugares en los que descargará la información ante un auditorio anhelante de novedades ajenas. Si son miserias, mejor. Que porque esta mujer hace lo que hace y dice lo que dice, seguramente un psicólogo puede dar una explicación más científica. Me atrevo a sugerir que la mayoría de las personas que se dedican a relatar las minuciosas de la vida ajena hacen agua en lo que a propia respecta. Hay conventilleras con menos maldad, que van y vienen con chismentos intrascendentes solo para convertirse en protagonistas. Y hay conventilleras más peligrosas, las que siembran cizaña. Moraleja, cuando sospeches estar cerca de una de ellas, tené muy presente este refrán. Uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Y acá estamos con otro artículo muy lindo que dice, ¿con quién dejo a mi bebé? Después de la maternidad, en algún momento hay que volver al trabajo. Ahí surge el dilema, ¿qué hacer con el bebé? ¿Quién lo cuidará? ¿Las abuelas? ¿Una guardería? ¿Una niñera? Ya pasaron 3 meses de licencia posparto. Tal vez incluso hasta transcurrieron 6 o más. Pero la vuelta al trabajo ya no se puede seguir extendiendo y hay la angustia de despegarse de tu bebé por muchas horas, se le suma el pánico por dejarlo en manos inadecuadas. Las abuelas siempre son una buena opción, pero tal vez para algunos ratitos de mimos. Sin embargo, si de dejar a nuestro hijo a diario se trata y por largas horas, quizás no sea la mejor alternativa. Ellas los malcrían, como debe ser, claro. Y la educación entonces comienza a complicarse. Contratar a una niñera podría ser un camino intermedio. Tu hijo sigue en su hogar. Vos podés llamarla a cada rato y hasta si tenés miedo caerte de sorpresa o enviar espías amigables, padres, hermanos, amigos, para que estés más tranquila. Por otro lado, tu hijo sigue posponiendo el inicio de su sociabilización y, obvio, se le suma el miedo de abrirle la puerta de tu casa a una persona extraña. Los jardines maternales son una tercera vía. Los niños interactúan con otros de su misma edad, comienzan a salir de casa y a ser estimulados de un modo diferente al que lo hacemos en casa. Si bien también implica dejarlo en manos de gente extraña, el marco institucional suele dar un poco más de tranquilidad. ¿Qué dicen los expertos? Sin lugar a dudas, lo mejor para un niño pequeño es estar con su mamá. Hoy sabemos que por cuestiones económicas o de desarrollo profesional es necesario encontrar alternativas para su cuidado. En este sentido, un jardín maternal, un lugar donde no solo cuiden al chico como sucede en una guardería, que recordemos proviene del término guardar, donde la estimulen y lo eduquen integralmente, se constituye en la opción que una familia debería elegir, explica la licenciada Gabriela Gamayo, directora educativa de Diálogos Emprendimientos Educativos. ¿Por qué es esta una buena alternativa? Porque el desarrollo cognitivo y emocional de los pequeños se produce durante los primeros años de vida e incluso desde antes del nacimiento. Por eso es fundamental trabajar con el bebé en programas de estimulación integral, agrega Gamayo. Si bien Gabriela Fujimoto, especialista senior de educación de la Organización de Estados Americanos, coincide con la elección de un jardín maternal, aclara: si existe la oportunidad de dejar al niño en el hogar con alguien de confianza, es preferible hacerlo, ya que el lugar más privilegiado desde la primaria etapa de su vida es propio a su ambiente, su casa. Si no hay tal alternativa, debemos preparar al bebé y prepararnos como padres para llevarlo a un jardín maternal. Pero antes tenemos que saber cuáles son las condiciones en que se encuentra el lugar, quiénes los van a atender, qué tipo de orientaciones pedagógicas, sociales y emocionales desarrollan a ese centro para que así ganen al niño y a la madre. Consejos útiles. Si dejas a tu hijo en un jardín maternal, es importante que te extraigas leche de tal manera que durante el día puedan entibiarla y dársela. Así, el periodo de transición de tu hijo es menos crítico. A la hora de elegir la institución, estudia bien las condiciones edilicias, funcionalidad y seguridad, las condiciones afectivas y profesionales de quienes estarán a cargo de tu bebé y el proyecto educativo tenga en cuenta la educación integral del niño en sus diferentes etapas, así como la integración de la familia en todo momento. Estimula los sentidos del bebé, la audición, la vista, el contacto. No sobreexijas ni estreses a tu hijo. El niño desde su nacimiento debe tener tiempo para todo. La escuela, el jardín, la familia, los amigos, los deportes, el ocio. De esta manera crean, inventan, producen y básicamente crecen. Lo mejor para un niño pequeño es estar con su mamá. Pero hoy sabemos que por cuestiones económicas o de desarrollo profesional hay que buscar alternativas para su cuidado. Fujimoto agrega un dato. Hay estudios que demuestran que son de mejor calidad los momentos de la madre que trabaja que los de una madre que permanece en el hogar. Y seguimos con otro artículo de otra índole. ¿Son todos iguales o elegís siempre igual? Hablamos de los hombres, ¿no? A la hora de enamorarte, cuando te acercas a un hombre que te despierta sentimientos y emociones, algo inconsciente te juega en contra. Te reencontrás con situaciones del pasado que te dolieron y no pudiste soltar. Identifica tus miedos y anímate a ser la mujer que quieres ser. Deberíamos rechazar completamente la ecuación entre amor, pasión y celos. Si se pelean, se quieren. A falta de pan, buenas son las tortas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Andamos nuestro camino desde esas creencias y vivencias aprendidas. Desde esas voces familiares hacemos nuestras elecciones en la vida. A la hora de enamorarte, cuando te acercas a ese hombre que te despierta sentimientos y emociones, algo inconsciente te juega en contra. Te hace abrir el archivo de la historia de vínculos familiares y te reencontrás con situaciones del pasado que te dolieron y no pudiste soltar. Si te quedas pegada a esa nena que sufrió porque no se sintió reconocida por sus padres, que no podía expresar lo que sentía con libertad, u ocupó lugares de responsabilidad que no estaba preparada, corres el riesgo de sufrir dos veces por lo que no viviste por lo que no te permitís vivir hoy. Al no soltar a esa nena herida del pasado, elegís volver a recrear esa historia en tus vínculos actuales. Podés hacerlo de diferentes formas, armando un vínculo dependiente de tu pareja en un lugar pasivo. Por él lo hago todo. Él lo es todo para mí. o también podés actuar en un rol hiperactivo, ¿no? Dispuestos a solucionarlo y a darlo todo a cambio de que el otro, en agradecimiento, tome sus palabras, sus ideas como la única posibilidad, la única verdad. Ambos roles representados son las dos caras de la misma moneda. Son estilos de vínculos armados desde la inseguridad, desde el miedo al no sentirse reconocida y querida. Esto es lo que está planteando el artículo, ¿no? De que uno puede tener un vínculo con el hombre desde dos roles que no están buenos. Uno es el lugar totalmente pasivo, en lo que uno hace todo por el otro, y el otro no es activo, no hace nada. Y el otro rol es el hiperactivo, cuando hacemos ya de más. Y bueno, entonces plantea el artículo de que sea unida y vuelta el intercambio en una pareja, no que uno dé siempre y el otro reciba o al revés, sino que sea más equitativa. ¿Quién dijo que los cambios son fáciles? Le dice a las personas, a las mujeres o hombres, que tienen que cambiar esta relación para con el otro, ¿no? Aprendimos que para ser maduras, estables y seguras hay que saber lo que se quiere. Pegada a algunas creencias, el miedo empieza a echar raíces y te paralizas. Y si el corazón te cuestiona algo de lo que vivís, el miedo se transforma en mil razones para que dejes de cuestionarte y terminás dándole la razón. Al justificar lo que sentís, te quedás en la zona de confort, creyendo que ese lugar conocido te da seguridad. Terminás asociando el cambio con crítica, frustración o fracaso. Entonces acá el artículo dice que no hay que no cambiar porque estás en un lugar cómodo, ¿no? Yo así estoy bien, no necesito cambiar. Pero sin embargo, hay que cambiarlo para poder afrontar una relación con un hombre desde otra manera un poco más sana, ¿no? Y el artículo nos da 5 tips, que son: hace una lista con aquellos cambios que hiciste a lo largo de tu historia. No importa en qué etapa, te costó, pero pudiste hacerlos. Esto es como que te da una ayuda y te da saber de que los cambios son posibles. De hecho, que ya seguramente hiciste muchos cambios y que los pudiste realizar. Así que, ¿por qué no hacer uno más para poder encarar una relación más sana? Proponete pequeños cambios de hábitos cotidianos. Escribí en una hoja tus miedos. Compartirlos con alguien con quien te sientas contenida. Hablando de los pensamientos tóxicos, ¿no? Que hablamos con el médico, y los miedos que si los compartimos con alguien estamos seguros de que los vamos a resolver. Investiga sobre esos miedos y estrategias para atravesarlos. Cuando más hables del cambio, más te vas a comprometer con la idea. Y eso te va a ayudar a pensar en nuevas herramientas, al menos para intentarlo más allá del resultado. Imagínate la situación de pareja que te gustaría cambiar. ¿Qué me está molestando en esta relación con mi pareja? ¿Cómo ves la situación con el cambio ya realizado? Pensala una y otra vez, desde los sonidos, sensaciones e imágenes. Visualizar tu objetivo te ayudará a conectarte con tus emociones positivas y desdramatizar el miedo. Permitite sentir, no tapes el dolor con la razón. Como dijo el médico, no hay que tapar el dolor con la razón. Si sentís algo que te molesta, dale bolilla, y no por ser positiva no le vamos a estar dando bolilla a algo que nos está molestando y que tenemos que resolver. Si lográs conectarte con lo que te sentís, aceptándolo aunque no te guste, aunque te dé bronca porque antes no sentías eso, si le ganás a la razón, ganás en calidad de vida, porque tomás un rol protagónico y eso es 100% saludable. Así que animarse. Y si te perdés en las mil y unas razones que te das para tapar tus emociones, elegís la resignación, es decir, pensás desde un rol pasivo que ya no hay nada para hacer, pagando el precio de convivir por siempre con la duda. Los motivos que mantienen unidas a las parejas van mucho más allá del amor y de la pasión. Esto lo dice la licenciada Adriana Weisman, que estuvo con nosotras, la del psicólogo, en el viernes pasado. Algunas siguen juntas por miedo. Claro, y acá plantea esas uniones entre un hombre y una mujer por miedo a la soledad, por costumbre, por identificación al vínculo, es decir, por pensar yo soy quien soy a partir del lugar que ocupo en la pareja. También podemos estar unidas a una pareja de mal manera, por creencias familiares. No quiero que los chicos sufran, tampoco mis padres. También podemos estar erróneamente con otro por demostrar socialmente que estamos con alguien. Y bueno, mil y una de las razones por las cuales estamos en pareja y que no son de verdad por amor, como las religiosas. la promesa de juntos para siempre. Bueno, todas las historias de pareja en realidad son únicas y respetables, ¿no? Lo importante es que vos reconozcas qué es lo que te une a la tuya y la elijas libremente y no por el miedo. Porque como dice Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Vamos a un tema y volvemos. Sí, quédense ahí que hay más SOS Mujer. Pido que las noches no se quiebren en tu luz. Y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar. Y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Sin pensar, y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Llámanos 4732-1122. En el último bloque de SOS Mujer, y bueno, teníamos pensado una muy buena nota con Marisa Abrel acerca de la fertilización asistida. No pudimos comunicarnos, pero bueno, seguimos con más información, aunque ya estemos por terminar. Quería comentarles que avanza la ley para crear un registro nacional de violadores. Me parece excelente esto, empezar a registrar quiénes son los que violan, porque la verdad que después los liberan y vuelven a reincidir. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados firmó el dictamen del proyecto que ya tiene media sanción en senadores. La iniciativa, que debe ser avalada también por las comisiones de familia y de presupuesto antes de llegar al recinto, recibió el respaldo del Frente para la Victoria, mientras que los diputados de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la norma, informó la agencia DIN. ¿De qué se trata el registro? De acuerdo al proyecto, aquellos condenados con sentencia firme deberían someterse a exámenes para obtener las muestras biológicas que pasarían a formar parte de esta base de datos junto con fotografías actualizadas y su domicilio actual. El registro contaría con una sección específicamente dedicada a almacenar muestras obtenidas en las escenas del mismo delito, en anticipación de futuros progresos de la investigación que permitan su utilización. El proyecto contempla que la información solo será brindada a pedido de algún juez o fiscal en caso de una investigación de este tipo de delito, ya que se trata de datos de carácter reservado. Tenemos la línea 144, que asesorará sobre violencia de género. Acuérdense, línea 144. Y acuérdense que la violencia de género no es solamente material, o sea, de cuerpo, sino que es también la psicológica. El gobierno asignó este número para asistir a las víctimas. Aún no está habilitada. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comunicaciones asignó la línea telefónica gratuita 144 para la atención de consultas de violencia de género. La línea funcionará en todo el país y fue asignada al Consejo Nacional de las Mujeres. Según se anunció, será gratuita y tendrá las 24 horas. Sin embargo, en la resolución no hay detalles de cómo se implementará la atención y todavía no está habilitada. La línea de atención telefónica era una de las exigencias planteadas por la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, aprobada en marzo del 2009. En los fundamentos de la medida se establece que la línea estará destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. Bueno, y para terminar, voy a seguir leyendo dos textos más de Mujeres Respetadas, de Sandra Tamateas, muy cortitas. Y hablando del amor, Gandhi, Mahatma Gandhi, decía: deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para el bien y deja el futuro que llegue a su tiempo. No sufras por lo que viene. Recuerda que cada día tiene su propio afán. De pronto canto. Y hablando de recordar, esta Mateas dice que para ser más feliz tienes que motivarte por el placer y no por el dolor. Practica lo que no te sale. Practica la alegría, practica la felicidad. Cuando aprendes el concepto de fidelidad, eres fiel con todo el mundo. Pero primero tienes que ser fiel a ti misma. Bueno, y hablando de crecer, a las mujeres... No, esto ya se los... Perdón, ya se los había leído. Quería hablarle de los sueños, ¿no? Sigue tus sueños, dice Alejandra Stamateas. Es muy probable que ya haya, que hayan cosas que aún no has experimentado y te queden muchos sueños sin realizar. Pueden ser banalidades, como arrojarte en un paracaídas o reunirte con amigos a tejer, o cosas importantes como terminar tus estudios o dedicarte a las buenas obras. Te dices a ti misma que no puedes porque no tienes tiempo ni dinero. Y esta Mateas dice, los tendrás cuando empiezas a pensar que sí, que deseas lograr eso, que sí quieres experimentarlo. Entonces te hará tu tiempo y el dinero va a aparecer. Pues mientras no tengas un sueño, nada se resolverá. Cuando aparece el sueño, aparecen los recursos, dice esta Mateas. Bueno, me mató que no esté la nota con Marisa Abrel, pero bueno, espero que les haya gustado el plan B, a mí sí. Muy buen fin de semana para todos, a pasarla bien, y nos reencontramos el próximo viernes, como siempre, en SOS Mujer. Y recuerden que si quieren recomendar este programa y no viven en Zona Norte, nos pueden comunicar por mail, por la web, que es www.fm913.com.ar. Y también recuerden que tenemos un blog que se llama www.radiososmujer.blogspot.com para escuchar todos los programas que ya emitimos y subimos ahí. Están todos. Y queremos agradecer a Clarín, al Zonal San Isidro, que nos realizó una nota hace un par de semanas, pero que nunca le había agradecido. Bueno, y un beso muy grande a María Díaz Cisneros y José Lucero, que se casaron, unos amigos míos que los quiero mucho. Y bueno, buen fin de semana para todos. Chau, chau. Symphony 91.3